siempre ha estado junto a mí. Antes de llegar ya estaba en mí. ¿Con qué fuerza habré pensado en ella que surcó el espacio en una estrella, respondiéndole a mi amor? Ella se ha metido tanto en mí que plantó bandera y se quedó. Dijo que el amor no da razón y sencillamente se instaló en lo más hondo de mi corazón. Con ella, solo con ella, cada noche yo me vuelvo a enamorar. Y la luna, cuando supo que ella estaba, se coló por mi ventana a pintar de azul y plata nuestro gran amor. Con ella, solo con ella, cada noche yo me vuelvo a enamorar. Y el silencio, que era grande como el cielo, se llenó con un te quiero desde aquí a la eternidad. Con ella, solo con ella. Ella es diferente a las demás. Es como se ve sin más ni más. Ella no hace esfuerzos por gustar y por eso siempre se la ve natural. Ella es horizonte en alta mar, mezcla de ilusión y realidad. Ella para mí es tan especial, frágil como un hilo de cristal, pero a la vez tan fuerte para amar con ella.